al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, como digo siempre, porque no sé a qué hora nos estáis escuchando. Para todos, a la hora que sea. Soy Begoña, esto es Little Track y vamos con la ruta número 33. Luego ya saludaremos, todas las cosas que hay que hacer para que nadie se nos enfade, pero vamos a empezar con música. Nos vamos a Vigo con Adolfo FH, con una cover de los Rolling, Jim Shelter. Yo no soy muy de covers, las cosas como son, ya los que me conocen lo saben, pero hay veces que excepciones confirman la regla y esta es una de ellas. Escucharla y ya me diréis. Después nos vamos a Valencia con Zúa, una banda de rock alternativo. Vamos a escuchar el tema Principio del Caos. Y terminamos con una grandísima banda de punk rock de Zaragoza, concretamente Coacción. Ni voz ni voto. Venga, empezamos y luego ya hablamos. Adolfo FH, Zúa y Coacción. It's just a show. se derrumbó. Causa culpable, pecado y sumisión. ¿Cómo controlar esta indignación? Buscando enemigos, hallé la solución. Puedo concentrar en una canción. Histeria y protesta, fuego a discreción. Moisés que va de listo, se acerca con dos tablas. La gente le suplica que se quede entre las aguas. Buscando el equilibrio, aplica ley mordaza. Me obligan a callar. La banca, ¿quién manda aquí? ¿Qué lado escojo yo? Al final siempre hay dolor, así que marchaos. Estalla el calor, comienza el terror. Principio del caos. Siempre hay dolor, así que marchaos. Estalla el calor, comienza el terror. Principio del caos. Venga, momento de saludos. Saludamos, por supuestísimo, que a todos los seguidores de Quan Radio de Argentina, de aquí, desde España, un saludo a todos los que nos seguís y a todos mis compañeros de las radios, cada vez más programas de radio, que estamos unidos en este grandísimo proyecto de Quan Radio. Y claro que sí, también saludar a Saltomata Radio Rock, a todos los pequeños ternascos que nos seguís desde aquí, desde España. Un saludo a todos, os dais ya por saludados, ya he quedado bien. Nos vamos a Argentina. Van der Vogel y el tema Basta para mí. Después Boyz, si lo buscáis, Boyz, la O con diéresis, con dos puntitos. Fall into Oblivion, una banda de black metal. Y bueno, ya que estamos con el black metal, terminamos con una banda de black death, Vulva Cult, Impura Consagración, las tres bandas de Argentina. Venga, ánimo Argentina, estamos allí con vosotros, Van der Vogel, Boyz y Vulva Cult. Hay quienes en la noche quisieran olvidar y en silencio nocturno partir a nunca más. Aun siendo este mundo entenderlo no podrá. Sangre Thank you. Volvemos a España. Volvemos con un poquito más suaves, un poquito más íntimos, con Chanchu de Valencia, de Valencia y Madrid, con el tema Vuelven. Valladolid, Ciconia, una gran banda que yo he visto un par de veces en directo, instrumental muy, muy buena, con el tema Catabatic. Y terminamos en Barcelona con mis queridos amigos de los Twinkies y el tema Un Plan Especial. Venga, que nos queda ya menos programa y vamos con Chanchu, Ciconia y Twinkies. Si me hace bien, no sé si hacer surf, pero no teníamos dinero. Decidimos atracar el banco de la ciudad para hacer realidad nuestros sueños. Nuestro sueño era viajar a Hawái para hacer surf, pero no teníamos cash ni para coger el bus. Imitando a Patrick Swayze en un pájaro oriental, compramos máscaras con los rostros más siniestros. Todo preparado, nada puede fallar, ya está todo listo, el golpe del siglo va a empezar. Teníamos un plan genial, nada podía fallar, pero nuestro amigo Juan nos iba a traicionar. Trabajaba en Prosegur, guardia de seguridad, se creía John McClane y nos jodió el invento. Un plan genial, un plan genial, un plan genial, no podía fallar. Un plan genial, un plan genial, un plan genial. De dos por tres, a Juan le dieron una condecoración. Y sé que nunca más volveremos a hacer sur. Sé que nunca más volveremos a hacer. Sé que nunca más volveremos a hacer. Sé que nunca más volveremos a hacer sur. Terminamos ya, vamos con las últimas tres bandas, el programa se nos acaba, no da para más, pero no quería perder la oportunidad de que escucharais a una banda de Chile, Faso, que nos pasó Rocco, su querido Rocco. El tema es Ficheza. Después una banda que hace tiempo ya me puse en contacto con ellos, de Cuba, Punk Floyd, De Rodillas Nunca Más, es el tema que vamos a escuchar. Vamos a ver qué música se hace por Cuba. Y terminamos en Perú con los grandes Esteparius y el tema Tiempo Es. Con todo esto ya os emplazamos hasta la semana que viene. Esperemos poner un poquito más y un poquito mejor. Y ya que en los conciertos no, pues lo que siempre os digo, nos vemos en las radios. Escuchad las radios, que hay muchas que se dedican a las bandas nuevas y hay muchas y muy, muy interesantes. Hasta la semana que viene. Os dejo con Faso, Boom Floyd y Esteparius. Liderando el suelo, transmisión directa. Liderando el suelo, transmisión directa. Tierra de los llantos de la humillación, cosechando el fruto de la insurrección. Libertarios escupimos al poder. Acción directa para resolver. Avanza por las calles sin detener. Acción directa para resolver. Avanza por las calles sin detener. Todo es tuyo y nada más. No creo que todo.